Por fin es viernes. Pues amigos y amigas, entramos ya en la segunda hora del programa, lo que significa que dentro de aproximadamente 30 minutos os vamos a ofrecer la entrevista anunciada a Isabel Pantoja. La primera de las muchas que os pienso ofrecer a lo largo de esta temporada, ya sabéis, no son actuales, son de hace unos cuantos años, pero las considero muy interesantes para todos vosotros. Pero antes de todo eso, quedan unos cuantos temas y alguna novedad por descubrir y disfrutar. Así que ahí va el adelanto de los próximos 30 minutos. Si 5 lobitos tenía la loba, nosotros 5 latinos tiene este programa. Eso sí, siempre estando contigo. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. La extremeña María Burguillos publicará álbum en los próximos meses. Hoy, aquí, vamos a estrenar su primer sencillo. Bueno, va a ser ella misma quien lo estrene. Parecer y ser. Parecer y ser. Amar aún sin ser amada y para perderte. Qué buen rollo da esta canción de Los Gatos del Gitano y al loro lorito con la letra que tiene su miga, Si te dicen. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Por si no te has dado aún cuenta, Manolo García nos recuerda que hoy es viernes. Salgo. Vuelve a ser viernes, a respirar aire y callejear. Ellos en los 60 fueron especialistas en hacer versiones en castellano de temas de los Beatles, como por ejemplo este submarino amarillo que hoy va a sonar. Me estoy refiriendo a los Mustang. Amarillo el submarino es. Amarillo es. Vientos de rock en el programa con los incombustibles Mago de Oz. Que el viento sople a tu favor. Vente con nosotros y no mires atrás. Estamos juntos hasta el fin. Somos lo que hacemos, no pides perdón. Que el viento sople a tu favor. Y como bonus track, Maggie Despierta de M Clan. Maggie Despierta. Sigue con nosotros aquí, en esta segunda hora del programa. Por fin es viernes. Cuéntame, ven, siéntate. ¿De dónde estás? tal tú. Usa mi mano, mi nombre, mi ropa, mi ordenador. Háblame toda la noche si me quieres convencer. Un rato, una hora, un día, un tiempo sin terminar. Tarda una vida en contarme lo que me quieras contar. Una postal desde Idaho, un disco viejo, una moto disparada, un final de mes, un túnel sin tren, una granada, mi corazón ya se desgana, es un avión sobre la pampa. Hola y adiós hasta mañana. Qué mal semana. Dame alguna pista, dime ya te llamaré. O llámame tu nombre al menos si vas a desaparecer. Hoy es viernes y los sueños brillan más. Hoy es viernes, quiero bailar, solo bailar. Contigo. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, me siento feliz. Mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, me siento feliz. Él escucha. Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Siempre dicen que no vale, alégrate porque no tiene precio. Si te dicen está afuera, ya no tendrás que aguantar a los de dentro. Si te dicen se acabó, busca para ti otros finales. Si te dicen ya no eres el mismo, ellos serán siempre iguales. Si te dicen no estás a la altura, ponte tacones más a menudo. Si no te entienden cuando dudas, el que no duda si lo lleva crudo. Si te dicen dicen que no cante, canta y desafina más. Si te dicen no te quiero, di lo importante es participar. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que en los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Y si te dicen vete mañana a la maleta, dale un beso y ve feliz, que en los peores momentos no queda nada que decir. Si te dicen está lloviendo, contéstale, solo chipea. Si te dicen cásate conmigo, amigo, y ahora tienes un problema. Si te dicen dónde te has metido, dile bajo el cielo azul. Si te dicen eres un borracho, entonces brinda tu salud. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que en los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Y si te dicen vete mañana a la maleta, dale un beso y ve feliz, que en los peores momentos no queda nada que decir. De hecho decimos tanto que rara vez decimos nada. Puedes irte satisfecho si te han dicho gracias. Y si te dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Y si te dicen vete mañana a la maleta, dale un beso y vete, que los peores momentos no queda nada. Dicen quédate esta noche, quédate esa noche y la siguiente en mí, que los mejores momentos nunca sabemos qué decir. Y si te dicen vete mañana a la maleta, dale un beso y ve feliz, que los peores momentos no queda nada que decir. Y amarillo él muy bien pintó, y partí con mi soñar, sumergido fui por verde mar, y el color de mi soñar amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí a bordo están los que navegar amarán, y a cantar van a empezar. Submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Qué feliz, qué feliz vivir así, vivir así. No queremos, no queremos nada más, nada más. Cielo azul, cielo azul y verde mar, y verde mar. Cielo azul, cielo azul y verde mar. Verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es. Amarillo es, amarillo es, amarillo. Amarillo es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es. Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Vamos, Maggie, despierta, tengo algo que decir. Llegó septiembre y creo que me tengo que ir. El curso ha empezado ya y mis libros no sé dónde están. Oh, Maggie, no es el mejor final, pero sé que te repondrás y que a mí me costará mucho más. Destrozado, pero yo te quiero igual. Si el sol te da en la cara, deja ver tu verdadera edad. Pero esto nunca me ha importado, esa es la verdad. Rompiste mi cama en dos y ahora te guitarra. Mr. Rod Stewart, gracias. Hola amigos, soy María Burguillos y os presento mi nuevo single Parecer y Ser. Un saludo para todos los oyentes de Por Fin Es Viernes. Hasta muy pronto. Son dos cosas diferentes y quien quiera hace parecer que no es igual a los demás. Parecer y ser dos caras de una misma moneda y para perder basta que seamos iguales aceptando jugar con reglas desiguales. Yo no seré como las demás, aunque pueda perder el amor que me das. Yo no mendigo amor, lo tienes que son dos cosas diferentes, parecer y ser. Parecer y ser, amar aún sin ser amada, y para perderte deje el tiempo pasar así hasta que llegó el fin. Yo no seré como las demás, aunque pueda perder el amor que me das. Yo no mendigo amor, lo tienes que entender. Son dos cosas diferentes, parecer y ser. Yo no seré como las demás, tienes que entender. Son dos cosas diferentes, parecer y ser. Parecer y ser. Parecer y ser. Yo no mendigo amor, lo tienes que parecer y ser. Haría velas derecho el timón, horizonte la mar, nuestro destino la gloria y tu cama volar. Somos ladrones de corazones por oficio saquear toda ciudad y el puerto que hay en tu mirar. Ábrete a mí, sabes si quieres o sabes si quieres, y no pagar de pasión en el mar que hay en ti. Vente con nosotros y no mires. capaz de beber y de luchar. Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin. Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento suelta tu favor. Somos de la piel del diablo y un esqueleto fue mi amor. Que te sea propicio la suerte y el amor, que el viento suelta tu favor. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Ya os lo anunciaba, ya lo comentaba en anteriores programas, pero bueno, no me importa volver a repetir que, bueno, quería, de cara a este mes de octubre, a la nueva temporada del programa, pues quería darle un toque diferente y como había funcionado muy bien las medias horas musicales sin interrupción, pues bueno, tampoco quería romper de todos esa magia de la música y simplemente centrarme en la última media hora del programa. Y ya que durante el confinamiento, durante toda esta etapa del coronavirus, he tenido mucho tiempo para descubrir y redescubrir, para abrir cajas y encontrar algunas de las entrevistas y todo el material, que mucho del material, no todo, que tenía de la radio, y encontrarme pues unas cuantas entrevistas, dije, jo, pues es una pena que se pierdan y por qué no recuperarlas, volver a emitirlas o cortarlas un poquito, enseñarlas un poco y volver a disfrutar de ellas. Así que esa es la idea original y en el primer programa lo tenía muy claro, ya que tengo aquí en mis manos la entrevista a Isabel Pantoja, ya que de nuevo Isabel Pantoja está de moda gracias a que es presentadora de ese Got Talent en los lunes. Bueno, si no lo cambian, porque ya sabéis que suelen cambiar de día, pero bueno, pues mi idea precisamente era comenzar con ella para tener un inicio, digamos, importante. Así que antes de que escuchéis la voz de Isabel Pantoja hablando en una entrevista en el 2002, hace ya unos cuantos años, 18 en concreto, más que nada para que os ubiquéis, vamos a conocer unas pinceladas de su biografía porque estoy seguro de que la mayoría de vosotros la conoce. Así que vamos ya a hablaros de Isabel Pantoja. Su verdadero nombre era María Isabel Pantoja Martín, nacida en el barrio de Triana, en Sevilla, el 2 de agosto de 1956, una cantante española etiquetada como cantante de copla andaluza. Posee una discografía de más de 30 álbumes y ha realizado numerosas giras por nuestro país y sobre todo por América Latina, en especial con la colaboración de Juan Gabriel, su gran amigo. Isabel ha sido reconocida con 18 discos de platino y 8 discos de oro en ventas de álbumes. Se le conoce habitualmente con el sobrenombre de la tonadillera española, por su estilo musical basado en el folclore español con una alta orquestación sinfónica. Estuvo casada con el torero Francisco Rivera Pérez, Paquirri, hasta el fallecimiento de este. También tuvo una relación sentimental con el político y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, del que, podríamos decir, salió mal parada. Tiene 2 hijos, Francisco José Rivera Pantoja, Kiko, fruto de su matrimonio con Paco Rivera, y María Isabel Pantoja Martín, Chabelita, adoptada en 1996. Tras una época de parón, volvió a los escenarios el 10 de noviembre de 2016 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, en Madrid, tras 2 años, como decía, de ausencia por el caso Malaya, cuya sentencia la llevó precisamente a prisión durante ese tiempo. Es también prima hermana de Chiquetete, Silvia Pantoja, y hermana de Agustín Pantoja. Tras un tiempo retirada, en parte pues debido al COVID-19, ahora la podemos ver todas las semanas en televisión, ya que ejerce de jurado en un talent show, con niños, por cierto. Su primer trabajo se publicó en el año 1974 y se llamó fue Por tu voz. El disco que está promocionando, el disco en el que nos vamos a centrar en esta entrevista, es del año 2002 y se llamaba Donde el corazón me lleve, que superó, por cierto, las 100.000 copias vendidas y salía a la venta el 21 de octubre de ese año, 2002, y que incluía este tema que lleva por título Fuego. Y vamos ya a escuchar a Isabel Pantoja en unos extractos, algunos momentos, porque si no sería muy largo el programa y tenemos que cumplir con nuestras 2 horas y con esta media horita que dura la sección. Bueno, a lo que voy, que empieza Isabel hablándonos de este, su nuevo trabajo. Bueno, pues este nuevo trabajo es un trabajo realizado, ante todo, con muchísimo cariño, con gente muy preparada, con gente muy importante dentro de la música, y con la esperanza de que cada vez que se graba un disco es como si fuera un hijo, ¿no? Y tengo muchísimas ganas de que al público le guste, que es un disco de baladas, es un disco con canciones que hacía ya pues 4 años que yo no cantaba, porque me he llevado 4 años con el disco de la copla y me hacía falta artísticamente y personalmente cambiar un poquito porque te dan más ganas de trabajar. ¿Te ha enseñado algo la experiencia de grabar en distintos espacios, en distintos estudios? Sí, por supuesto, porque aprendes continuamente de, ya te digo, de gente importantísima que te enseñan, y para mí es fundamental grabar aquí, grabar en Miami o grabar en Los Ángeles o grabar en Londres. Han sido muchas experiencias y que me han enseñado todas. Hay una canción que daba título precisamente a todo el disco, a todo el álbum, e Isabel en estos momentos nos hablaba de ella. Bueno, Donde el corazón me lleve, que es el título del disco, es una balada romántica, pero muy tierna. Es que el donde el corazón me lleve pueden ser muchas cosas, puedo ir a muchos sitios. Yo, si quiere que te diga que cuando cantaba esta canción, de la persona que me acordaba era de mi hermano Agustín, te va a sonar a chino a lo mejor, pero me acordaba de él porque ha sido una de las personas más importantes de mi vida y realmente cuando cantaba ese tema me llevaba hacia él. Pero me puede llevar a muchísimos lugares, me puede llevar a estar con mis hijos, me puede llevar el corazón a tantos sitios que es muy extensa, ¿no? La frase, donde el corazón te lleve. Donde el corazón me lleva, con lo justo, con lo opuesto y sin pensarlo, yo lo sigo a todas partes, donde vaya, nada puede separarnos. Donde el corazón me lleva, como pueda de su mano yo me agarro, donde el corazón me lleva, con lo justo, con lo opuesto y sin pensarlo, yo lo sigo a todas partes, donde vaya, nada puede separarnos. Como muchos imagino yo que sabréis, ella no compone, a ella le escriben canciones. Incluso ha cantado temas escritos por José Luis Perales. En esa época se hablaba además sobre la crisis de la composición de los compositores y le preguntábamos al respecto. No, hay autores maravillosos. Yo, por ejemplo, estoy con Roberto Livi, que es el autor de todas mis canciones, de Donde el corazón me lleve, y ha habido una química tal que me siento tan identificada con todo lo que me escribe que estoy feliz, estoy feliz. Yo no creo que haya crisis. Y ya que estábamos metidos en harina, también le preguntaba con cuál de los que le han escrito canciones se quedaba. Yo todos, me quedo con todos porque todos han sido importantísimos para mí. Gracias a ellos estoy aquí. Te puedo hablar de mi primer maestro, Juan Solano y Rafael de León. Te puedo hablar de José Luis Perales, maravilloso. Te puedo hablar de Juan Gabriel. Te puedo hablar de Manuel Alejandro. Te puedo hablar de Roberto Livi. Te puedo hablar de tantas personas, de Paco Cepero, de todas las personas que han hecho posible que Isabel Pantoja pueda estar aquí. Otro de los temas de este trabajo, evidentemente, si se está publicitando un álbum, tenían que sonar algunos de los temas como reclamo, pues se llama ¿Qué tal me va sin ti? Y habla de, pues eso, amores pasados, así que la pregunta era obvia, era si estaba basado en hechos reales. Bueno, yo creo que cuando un amor se te va y pasa la historia, pasa tu historia, y ya tú lo mantienes como tú realmente deseas. El qué tal me va sin ti, o qué tal te va sin mí, que es una canción maravillosa, en la cual me encanta. Dentro de este disco tengo mis preferencias, me gusta todo, pero hay temas que me gustan más que otros, ¿no? Y esta es una de las que más me gustan. Yo pienso que toda la persona que ha dejado un amor o ese amor le ha dejado a ella se va a sentir identificada, porque nadie se muere por nadie. Y eso es así. Cuando te perdí, pensé que era imposible ser feliz sin ti. cuando te perdí, creí que estaba muerta en el amor, pero luego vi que yo seguía viva y el amor en mí, que era otra mujer, que volvía a nacer. ¿Qué tal me va sin ti? Pregúntame y escucha mi respuesta. ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien, no te puedo mentir. ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor y la verdad es esta. Porque al perder tu amor, pregúntame, se me acabó el sufrir. Cuando te perdí, lloré lo que jamás nadie lloró por mí. Cuando te perdí, sentí que me partiste el corazón y llegué a creer que nada en este mundo sería igual sin ti. Pero me engañé, yo me equivoqué. ¿Qué tal me va sin ti? Pregúntame y escucha mi respuesta. ¿Qué tal me va sin ti? Me va muy bien, no te puedo mentir. ¿Qué tal me va sin ti? Me va mejor y la barba de cesta. Porque al perder tu amor, pregúntame, se me acabó el sufrir. A pesar de su juventud, al principio del siglo XXI, hace 18 años de esta entrevista, ya era toda una veterana de los escenarios. ¿Sabéis cuántos años llevaba ya encima de los escenarios en el año 2002? Llevo 33 años. Se habló incluso de concursos de artistas. Como sabréis, actualmente ya está de jurado en uno infantil. Incluso se hablaba en aquella época, fueron cuando comenzó los famosos Operación Triunfo, los OT, las academias musicales, y eso precisamente la hizo a ella recordar cuáles fueron sus principios. Uf. Bueno, yo me acuerdo de Maribel. Mis principios, que fueron bastante duros, pero importantes, porque tuve una base maravillosa, una base que no duró 3 meses, una base que duró muchos años, en el cual pues yo tenía mi academia particular con 2 grandes genios, que era Juan Solano y Rafael de León, y me enseñaron a todo, hasta respirar. Al mismo tiempo estaba trabajando, porque yo tenía que mantener a una familia. Desde esos comienzos hasta el día de hoy ha habido una evolución tal, porque todo va con los años, todo va con la experiencia, y la experiencia te la da día a día, el día a día que pasa, todo lo que te pasa en tu vida, todo lo que te pasa en tu casa, todo lo que te pasa en tu trabajo, todo lo que te pasa día a día, y eso, los años no pasan en balde, y yo he aprovechado esos años muy bien, tanto para trabajar como para seguir aquí, mantenerme, que es lo difícil. ¿Hay alguna cosa que quieras olvidar en tu vida? Ninguno. Yo no quiero olvidar nada de mi carrera ni nada de mi vida personal, porque todo lo que ha pasado en mi vida artística y personal me enriquece. ¿En el amor eres muy vengativa? Al menos eso parece por las canciones. Sí, mucho. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, yo sí quiero decirte algo, que yo no escribo las letras, ¿eh? Yo me limito a interpretarlas. Y tengo que hacerlo así porque yo me introduzco en esa letra y hago como que me está pasando a mí. Y tengo que el público que la escucha sepa que en ese momento me está ocurriendo a mí. Y eso tiene que salir así. Si no, no traspaso la batería. niegas ante el mundo que me amas, que me quieres con delirio. Y hasta pasas por mi calle con amores bajo el brazo de castigo. Y le vendes a la gente tus novelas, tus patrañas, tus mentiras. Pero tú sabes muy bien que cuando quiera volveré yo a serte mío. Y hasta me han contado que con ese amor tú te has comprometido y que irás frente a un altar para jurarle eternamente tu cariño. Y es que estás jugando con el fuego y esa llama sin saber te quema, porque todo lo que haces es tan solo para que contigo vuelva. Piedras que me tiras sin pensarlo sobre mis espaldas, son piedras que regresan y te hieren, que solo a ti te matan. Si un día tú escribiste aquel adiós sobre mi puerta, pues ahora te me aguantas y te esperas hasta que yo quiera. Si vieras cómo río cuando veo que tú te me acercas, temblando como pájaro indefenso, si de verdad te vieras, voy a seguir, te juro, disfrutando esta comedia. Y al final vas a ser mío, tú verás, cuando yo quiera. Ojo por ojo, diente por diente, como se gana, también se pierde. Isabel, ¿te has dado cuenta de que ya eres historia? ¿Cómo te gustaría que te recordaran en un futuro? Mira, ya el mero hecho de estar en la historia de la copla o en la historia de la música, ya eso me llena de orgullo, porque es importante. Lo que sí me gustaría que me recordaran como una buena persona. ¿Reconoces que has creado escuela? Hombre, espero que sí, porque yo sí te puedo decir, muy orgullosa de ello, he creado escuela, y eso no se me puede negar. Porque yo me siento igual que cualquier persona de España, en este caso, y veo la televisión. Y cuando veo la televisión y veo esos programas que salen todas esas niñas queriendo imitar a Isabel Pantoja, me siento tan orgullosa, porque eso se le llama crear escuela. Sí me gustaría que siguieran así. Yemanyá es otra de sus canciones, un extraño título si no sabéis que precisamente se trata de La diosa del mar. Su equivalente, por cierto, católico, sería la Virgen de Regla. Así que le preguntábamos precisamente por eso, si era católica. Yo sí, bueno, yo me encuentro en el mundo de la canción. Esa canción la han escrito para mí, me gustó y la he cantado. Simplemente yo soy muy religiosa, me gusta, soy católica y además estoy orgullosa de serlo. Y todo lo que vaya dedicado a una imagen, en este caso a la Virgen, pues lo voy a cantar, claro que sí. Tengo un amor que se me ha perdido, que al corazón me lo va a matar, que lo he buscado por todas partes y nadie sabe dónde andará. Alguien me ha dicho que en luna llena vaya a la playa de frente al mar, que lleve flores también candela y abra el camino de regresar. Está en el cielo la luna llena, vestido blanco de frente al mar, los pies descalzos sobre la arena, las olas vienen, las olas van. ¿Estás cansada de que se hable de ti en los medios de comunicación, de los tuyos y de vuestra vida privada? Mira, es absurdo, ahora mismo, por lo menos yo, es absurdo que yo no quiera que se metan en mi vida privada. Eso sería maravilloso, pero va unido una cosa con otra, quieran o no. Porque todo lo que le pase a un artista popular, famosa, le interesa al público. Lo que sí tienen que hacerlo es con respeto, nada más. ¿Consideras que por ser quien eres has perdido tu privacidad? Vamos a ver, yo no he perdido mi privacidad. Yo cuando quiero hacer algo que no quiero que se entere nadie, no se entera. Eso no es cierto, a mí mi privacidad no me la han quitado en ningún momento. Yo estoy en una profesión, vuelvo a repetir, que me debo a un público y que la prensa está ahí y tengo que aceptarlo, si no me tengo que retirar, como han hecho muchas compañeras y como yo tengo que estar, porque es mi profesión y es mi vida y tengo que seguir porque tengo mis hijos y tengo mi casa y es mi modo de ganar dinero, pues tengo que acostumbrarme y yo estoy acostumbrada a ello. Quizás me siente extraña el día que no estén en mi casa. Antes comentabas que llevas, pues eso, 33 años encima de los escenarios. Aunque eres joven, no sé si has pensado cuándo te gustaría retirarte de ellos. Vamos a ver, llegará un día y sí me gustaría no retirarme muy mayor. Yo acabo de cumplir 46 años, aunque no los aparente. Llevo 33 años, que son muchos, en esta profesión. Ha sido un camino maravilloso, con sus cosas malas que he pasado, pero artísticamente hablando yo no me puedo quejar. Soy una privilegiada en esto. Llevas un verano con bastantes galas, ¿verdad? Ha sido un verano bastante importante, bastante duro de trabajo, pero ha salido estupendo y yo quiero agradecer a todas las personas que han estado ahí conmigo en todas las galas que he hecho y mandar un beso muy fuerte y que donde el corazón me lleve, siempre me llevará donde estoy, con todos ellos. Bueno, después de todas estas preguntas, evidentemente cerrábamos la entrevista con ella dirigiéndose a los oyentes y bueno, esto es su saludo. Yo quiero, pues mira, mandar un beso fortísimo a todos los oyentes, decir que estoy feliz, que espero que este trabajo que he hecho con muchísimo cariño, como si fuera otro hijo más mío, lo tengáis en vuestra discografía de Isabel Pantoja y que lo disfrutéis igual que yo he disfrutado haciéndolo. Un beso muy fuerte para todos y gracias. Pues hasta aquí ha llegado este resumen de lo que fue la entrevista a Isabel Pantoja en esa promoción que hacía en el año 2002 de por aquel entonces su nuevo trabajo. Espero que os haya gustado y la próxima semana tendremos a unos nuevos protagonistas que igual no tienen nada que ver con el actual. Ya sabréis por qué. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuanto besa. Ya lo saben, yo soy esa. Como a ti te quiero, no quise a ninguna. Te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo me gano la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel. Y para pagarle lo que me quería, con cuatro palabras lo desengañé. Yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de